Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que siempre decimos produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería de la misma universidad y de la cual somos parte. Ingenio es un programa de difusión y divulgación científica de la División de Ingeniería y pues ya tiene, ¿cuánto les puedo decir? 10 años cumplimos. René Flores, buenos días. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un excelente programa y sí, ya casi 10 años. Ya casi 10 años de estar en el aire y con mucho gusto hemos establecido en este tiempo pues toda una estrategia, redes de comunicación, aprovechando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Radio Universidad cumpliendo su labor sustantiva de difundir y divulgar el conocimiento científico y tecnológico que se crea, se genera y se enseña en el alma mater, ni más ni menos. Y no pocas, y no muchas universidades del país tienen un programa de radio o tienen estación radiofónica, ¿eh? No, entonces, es fácil, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y además también una muy buena inversión. Y afortunadamente la Universidad de Sonora, siempre a la vanguardia desde hace bastantes años, lo hace y lo tiene. Y desde luego, si usted quiere ver toda la programación, escuche Radio Universidad, es una opción radiofónica en www.radio.usom.mx. Hay una programación, música, entrevistas, ciencia, tecnología, el arte, claro que sí. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar sobre algunos temas, como siempre las de efemérides, que nos trae René aquí en su sección. Bautiza en una constelación en honor a David Bowie. Un nuevo material que almacena el calor del sol. Primera biblioteca de divulgación de la ciencia en México. Se crea la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Interesante. Otros aspectos interesantes, pues vamos a comentarles que se integra en la Universidad el Comité Estatal de Productividad. Por primera vez en 11 años, 5 planetas se podrán ver simultáneamente en estos días. Wow. Eventos astronómicos. Y desde luego, pues en la sección de la entrevista vamos a abordar un tema por demás interesante relacionado con la educación. Con la educación que tanto nos preocupa. Y que bueno, para ello tenemos a nuestro invitado, el maestro Emiliano Salinas Covarrubias, del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Y precisamente nos va a hablar sobre algunas percepciones, algunos estudios, algunas reflexiones que él ha hecho por más de 32 años que él tiene trabajando, enseñando, formando personal estudiantil, uno de los nuevos profesionistas, la formación de los estudiantes preuniversitarios, cómo llegan a la universidad. La verdad se va usted a alarmar y él nos va a reflexionar en ese sentido y seguramente hacer algunas propuestas sobre cómo mejorar el nivel de los estudiantes que ingresarán a la Universidad de Sonora. Así es de que, acompáñenos. Empezamos con el pie derecho. Así es, efemérides del día de hoy, 20 de enero. Nos vamos muy atrás a 1775. Nace André-Marie Ampère, matemático y físico francés, inventor del telégrafo eléctrico y junto con Francois Arango, el electroimán y enunciador de la teoría del electromagnetismo. Uh-huh. En 1859 fallece Bettina von Arnim, escritora y novelista romántica alemana. En 1875 fallece Jean-François Millet, pintor francés y uno de los máximos exponentes del realismo pictórico. Y nos venimos ya más cerquita, aunque no tanto, hace uh-huh. y algunos años, en 1990, en Bakú, el ejército rojo soviético reprime violentamente las manifestaciones independentistas azeríes. Esas son las efemérides de lo que pasó por allá un 20 de enero en algunos años. Déjenme decirles que para la cultura maya, la guacamaya roja era un ave sagrada. Esas hermosas aves, llenos de colorido impresionante. Hermosas. Pero en particular la guacamaya roja, fíjate. Y no olvidemos también, y que hay muchos aquí en Hermosillo, en Sonora, la ceiba, sí. Un gran árbol, ¿verdad? Un tronco enorme, pues también sobresalía entre los grandes árboles de aquel entonces. También es un árbol sagrado. Y hay 422 árboles por cada persona en el mundo. Pues hay que poner más. Hay que poner más, dice ese poco. No hay que poner más porque el cambio climático es un fenómeno que ahí está. Todo lo que se está derivando a partir del cambio climático es alarmante. No nos cansaremos de fomentar a través precisamente de Radio Universidad y a través de Ingenio, pues promover una cultura sustentable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente. Recuerde que somos responsables, usted, el niño, el joven, el funcionario, el maestro. Todos podemos hacer algo. ¿Y qué te parece si pasamos a tus secciones, René? Así es, primero que nada les traigo una nota muy interesante desafortunadamente el 10 de enero pasado pues fallece la leyenda David Bowie, y a partir de ahí, el mismo día 10, bautizan una constelación en honor a él, a David Bowie. David Bowie, un rockero por allá de los 60, 70, ¿verdad? Pues desde esos años hasta este año, porque antes de morir, yo creo una semana antes, había sacado su último disco, Black Star. Fíjate, platícalos. Black Star. La iniciativa fue orquestada por la radio belga Studio Brussels y el Observatorio Mira. El artista David Bowie ya cuenta con su particular rincón en el universo. Cerca de Marte, como a él le habría gustado, un equipo de astrónomos belgas del Observatorio Público Mira, en colaboración con la cadena de radio Studio Brussels, ha creado una constelación en forma de rayo, en analogía al rayo de color rojo y azul pintado en el rostro del músico que aparece en el disco llamado Aladdin Sane, publicado en 1973, una de las imágenes más famosas de él, donde sale de frente con el rayo pintado. Ajá. El registro oficial de dicha constelación del rayo se efectuó el mismo día de su muerte, el pasado 10 de enero, y según los precursores de esta iniciativa, se trata del mejor homenaje que podríamos ofrecer al artista, dado que a lo largo de su carrera, el universo siempre fue una inspiración para él. La constelación Bowie está formada por 7 estrellas y no ha sido un número escogido al azar. Black Star fue el nombre de su último álbum, presentado con tan solo 7 canciones, de ahí que se haya escogido este número de estrellas para su constelación. Esta constelación, con forma de rayo en honor a David Bowie, pertenece al homenaje Stardust for Bowie, donde los fans del músico pueden emplear la aplicación de Google Sky para añadir sus canciones favoritas junto a una breve frase para una versión virtual de la constelación. Oye, un fenómeno David Bowie, hombre. Creo que están de luto. Bueno, pues, ¿cuántas generaciones ya? Yo soy de los 60s, estuve en la universidad. Hasta la fecha, y un fenómeno. Lo fantástico de él era la reinvención que él tenía en cada disco, en cada año. Él se reinventaba y eso le daba y le dio la oportunidad de influenciar artistas contemporáneos. O sea, Michael Jackson. Sí, desde. Ella también ya falleció. Los 80s, como Michael Jackson, hasta poperos de hoy como Katy Perry y Madonna también, claro. Siempre lo ha visto como un ídolo. Entonces, es muy merecido este homenaje que se le está haciendo. Y los científicos le rinden un homenaje, lo hacen perdurar, poniéndole el nombre por ahí. Sí. En un rincón del universo, como dicen. 7 estrellas. Qué coincidencia, ¿no? Sí, siempre se inspiró en el universo para sus canciones. ¿Y qué más nos traes? Bueno, les comento que hay un nuevo material que almacena el calor del sol. Se trata de un polímero ultra fino y transparente que permitiría, por ejemplo, regular la temperatura de nuestras prendas. Imagine, usted radioescucha, que tiene un jersey con regulador térmico. Con eso, pues, se acaba el salir con múltiples capas de prendas, así como si fuéramos una cebolla. Si hace más frío, aumentas la temperatura del termostato y listo. Imaginemos que el parabrisas también, pues en los lugares donde neva, para allá para la sierra que se llenó de nieve, bueno, el carro va a almacenar el calor procedente del sol y lo va a liberar automáticamente para fundir el hielo en una gélida mañana de invierno. Los investigadores del Instituto de Tecnología Massachusetts creen que tales escenas serán posibles en un futuro no muy lejano, gracias a su último invento, un polímero transparente que captura la energía solar y la almacena para usarla más tarde. A diferencia de las tecnologías existentes, esta no se transforma primero en energía, en electricidad, sino que la conserva en una configuración molecular estable durante largos periodos de tiempo, de manera que puede reutilizarse tal cual mediante una reacción química cuando sea necesario. Como explican los investigadores de la revista Advanced Energy Materials, antes solo se había conseguido almacenar el calor solar de esta manera en compuestos líquidos. El nuevo polímero capaz de hacerlo es ultra fino y transparente, por lo que se puede integrar discretamente tejidos o vidrios, como por ejemplo, o sea, esos dos ejemplos, y elevar la temperatura hasta 20 grados centígrados. Fíjate en la innovación, ¿no? Tecnológica. Ingenio les trae estas notas, que es lo nuevo que está por ahí. El futuro. En el futuro, ¿verdad? Y que, bueno, no deja de sorprendernos. Siempre la ciencia, el avance de la ciencia, el conocer, da placer y además da más curiosidad. Es noticia la ciencia. Y déjeme decir. La ciencia y el arte. Y, claro. Le comentábamos con René que, ahorita que estábamos hablando de David Bowie, estábamos hablando de algunas efemérides, ¿verdad? De los músicos. Siempre mezclamos aquí o unimos la ciencia y el arte. No están separados. Para nada. El ingenio siempre vamos a tratar de abordar precisamente temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y las bellas artes. Nunca han estado detenidas. Es la cultura integral, seguramente. Y bueno, déjeme decirles que pues ya la Universidad de Sonora está trabajando todo lo que da, ¿verdad? Y es la segunda semana de clases y están normalizadas todas la labor docente de investigación y de vinculación. Y precisamente en ese tenor, fíjate, se integra Unison al Comité Estatal de Productividad, la Universidad de Sonora. Para impulsar y reforzar las vocaciones productivas del Estado, la Universidad de Sonora se integró al Comité Estatal de Productividad en representación del sector universitario, junto con representantes del sector gubernamental, empresarial, sindical y de la Organización Internacional del Trabajo. El doctor Heriberto Grijalva, rector de la Universidad de Sonora, puntualizó que la vinculación universidad-empresa-gobierno representa el potencial para detonar, acelerar y fortalecer y consolidar la productividad, competitividad, promover la cultura de la creatividad y la innovación y, por ende, el desarrollo económico del Estado. Buena noticia, nuestra universidad. Sí, dando un paso adelante. Siendo parte, la triple hélice, ¿verdad? Una vez más. Así es. Y bueno, también les voy a comentar que la primera biblioteca de divulgación de la ciencia de México juega un papel importante a lo largo de los años. Y aunque en México la divulgación de la ciencia se remonta a varios siglos atrás, hoy se realizan más esfuerzos que nunca en esta materia. Un ejemplo de esto es la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, la primera y única biblioteca de divulgación de la ciencia en México, fíjate. Está en Universum, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y puede ser consultada también por vía electrónica y desde luego ahí mismo esta nota, la mayor información, www.conacitprensa.mx y desde luego también en la Universidad de Sonora, usted Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, en cualquier buscador y ahí lo va a encontrar. Y también ligado a la divulgación científica, nos da mucho gusto, lo que hacemos nosotros es divulgar la ciencia. Claro. En Radio Universidad se crea la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, incluso el periodismo es radiofónico también, no nada más es escrito. La Federación Mundial de Periodistas de Ciencia, fundada en el 2002 y que agrupa 30 países, felicitó a México por la creación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que fue constituida ante el notario público el 12 de enero, hace algunos días. Y bueno, inicia con 29 periodistas que han estado relacionados con la ciencia. Enhorabuena, enhorabuena en bien precisamente de la cultura científica y de que se escriban temas sobre ciencia, ¿verdad? Entonces, pues estamos de plácemes. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Hablar del desarrollo de un país, necesariamente tenemos que hablar de la educación. Claro. Es el pilar fundamental. Un pueblo, una sociedad con un alto índice de educativo, ¿verdad? Un gobierno que ha invertido en educación, en cultura, pues garantiza que sea un país desarrollado. Próspero. Las grandes potencias se caracterizan por eso. han invertido una gran cantidad de recursos económicos a la ciencia, a la tecnología, a la cultura y a la educación, los niveles educativos. En ese sentido, un tema que vamos a abordar el día de hoy, precisamente se está relacionado con la educación, con la formación de los nuevos profesionistas. Así es. Y para ello, pues, invitamos al maestro Emiliano Salinas Covarrubias. Él es jefe del Departamento de Física. Tiene 32 años trabajando aquí en la Universidad de Sonora. A él es docente de muchas materias que tienen que ver con la física, con la ciencia en general. Él ha sido encargado de laboratorios, de instrumentación, y recibe, conoce, interactúa con los subsistemas de educación media superior. Él es instructor, imparte cursos a maestros, da conferencias para estudiantes, elabora prototipos didácticos para la enseñanza de las ciencias durante muchos años. Es el creador del programa de divulgación científica de la Casa de la Ciencia, por allá en 1989. Promotor de este esfuerzo. Y qué les quiero decir, él le toca recibir, evaluar a los estudiantes que vienen desde el nivel bachillerato y ingresan a la Universidad de Sonora. Y para muchos es un verdadero trauma, para muchos estudiantes que ingresan a la universidad y se enfrentan con una situación muy, muy complicada. Y tan es así que incluso influye en su permanencia o en su deserción de nuestra casa de estudios. Es un problema que es importante abordar. Y precisamente nuestro invitado nos va a hablar un poquito sobre cuál es la formación de los estudiantes preuniversitarios cuando ingresan a la Universidad de Sonora. Un problema de educación, seguramente. ¿Cómo estás, Emiliano? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que a mí siempre me da mucho gusto que tú has sido un estudioso, has seguido de cerca el proceso evolutivo de la formación de los estudiantes, no nada más los que están ya en la universidad, sino también los que están por entrar. Platícanos tus reflexiones, tus comentarios. Bueno, en ese sentido, hace ya unos años que yo por curiosidad les pedí a mis alumnos de primer ingreso a que me dijeran de qué preparatoria procedían y llevar una estadística de al final del curso que yo daba a los primeros semestres aquí en la universidad, a las diferentes carreras de ingeniería, a las licenciaturas de física, de matemáticas, y me encontraba con cosas interesantes. Simplemente era una curiosidad que yo tenía. Y con el tiempo, pues fui viendo que daba unas informaciones que hacían recapacitar de por qué se dan esas situaciones, por qué llegan así los estudiantes, por qué tenemos tanta dificultad, sobre todo en la parte matemática, donde tenemos que muchachos no manejan lo que es el álgebra, lo que es el cálculo menos, lo que es lo elemental, pues, para poder acceder a una carrera ya a nivel universitario. Y varios semestres hice ese ejercicio y iba yo evaluando más o menos los sistemas diferentes, los subsistemas de el caso de las preparatorias privadas, las oficiales, las de gobierno, y en las de gobierno por los diferentes subsistemas, digamos, los COBACH, los CECITES, los, en fin, todos los sistemas, CEBATIS, CONALEPS, todos ellos. Y casi siempre había algunos sistemas que mostraban una tendencia más o menos ascendente, otros se mantenían muy bajos en esa calificación, y otros de plano también iban hacia abajo. Y con eso, pues, se daba uno cuenta de que no venían con la suficiente preparación los estudiantes y batallaban mucho para poder captar y poder desarrollar pues lo que son las materias básicas aquí de una carrera de ingeniería o de ciencias. Entonces, eso Incluso influyó ya con el tiempo, porque nosotros dábamos, por ejemplo, la materia de mecánica, que es fundamental, o física 1, que se llama en algunas carreras, que es fundamental para todo el desarrollo de, de las ingenierías. Y incluso se llegó a cambiar, en lugar de dar esa materia en el primer semestre, que llegaban con muchas deficiencias los muchachos, se cambió al segundo semestre, porque para tratar de mejorar esa situación, que no podía ser, no avanzábamos pues nosotros en lo que teníamos que enseñar acá. Y de esa manera pues ya un poco se ha modulado esa situación, un poco se ha mejorado, pero pues todavía hay deficiencias. Sin embargo, eso pues fue un buen paso, porque sí, efectivamente, ya los muchachos aquí ya llevaron sus materias de matemáticas, algunas, ¿sí? Y ya pueden accesar más fácil a lo que es la física, donde ocupamos pues por lo menos álgebra, ¿verdad? Saber ecuaciones, saber despejar, saber lo básico, pues trigonometría, saber geometría, saber cálculo, los principios de cálculo diferencial, cálculo integral, que sin ello pues nosotros no podemos enseñarles física, obviamente. Y no solo es, bueno, a partir de su estudio me viene ahorita a la mente, ¿ve usted que cada generación que va ingresando a la universidad, el problema que menciona se agudiza? Y lo digo porque todavía en las generaciones anteriores no les tocó la tecnología que hay en este momento. Ahorita hay un desarrollo de aplicaciones en la materia donde me ha tocado ver, a mí ponen la ecuación y con la camarita del celular nomás la enfocan y el celular te da el resultado. Entonces ya no pasaste por ningún proceso y no aprendiste nada, simplemente tienes el resultado correcto y se acabó. Entonces me imagino que eso es una herramienta que los muchachos desde la preparatoria, desde la secundaria, empiezan a utilizar, se acostumbran a ello, llegan a la universidad y pues no lo saben. Sí, es una situación que pues hay que estudiarla también, porque puede ser que sea un avance eso de que tengan acceso a esas herramientas los muchachos, pero también puede ser contraproducente, porque en ese caso pues ya no fuerzan su mente a que sean analíticos, a que sepan abstraer de las situaciones que se presentan, y obviamente si ya el aparatito ese les da, como tú dices, ya el resultado, y a ellos simplemente pues ahí quedó un resultado, pero ¿qué significa? ¿Cómo se obtuvo? Pues la situación no es lo mejor, la mejor, ¿no? Siempre es bueno, interesante, pues que el muchacho vaya creando y su mente vaya trabajando y vaya desarrollando la mente. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué le sugerirías si tú estuvieses ya con esta experiencia que has tenido durante muchos años? Tienes 32 años de docente. ¿Qué sugerirías tú a los sistemas educativos del nivel bachillerato? ¿Qué harías si tú estuvieras enfrente? Bueno, para empezar, yo creo que habría que revisar todos sus planes de estudio, pero eso no viene simplemente desde un sistema o subsistema de preparatoria, sino yo creo que debe de venir de todo el sistema educativo en este país. Desde el nivel básico. Desde el nivel básico. Escolar, primaria, secundaria. Así es, efectivamente. Estamos una verdadera reforma educativa. Una reforma educativa. La que se está impulsando ahora parece ser una reforma laboral a nivel nacional. Pero una reforma educativa a fondo, ¿sería eso? Eso es lo que habría que hacer. Primero un diagnóstico de cómo está, que eso creo que cualquiera sabemos cómo está. Uh-huh. Y habría que puntualizar todo lo que hay que corregir, lo que hay que cambiar y sentar las bases desde la formación de los profesores a nivel primaria, ¿no? Las normales, cómo funcionan, ya ves que en lugar de mejorarlas, las persiguen, en fin, hay mucho problema, no les dan los recursos adecuados, no hay planes de estudio, no hay un plan de desarrollo en lo que es educación. Y obviamente que todo eso se viene reflejando de ahí para toda la carrera, todo el desarrollo educativo. Entonces, uh-huh, habría que empezar por ahí y ya a estos niveles de las preparatorias, pues también hacer nuevas formas de enseñanza, nuevas formación de los profesores, porque ha estado fallando ese... Los laboratorios son muy importantes. Tú sí trabajas mucho en la instrumentación. A mí me consta, uh-huh, has hecho muchos prototipos. Uh-huh. ¿Tú le enfocarías más la enseñanza a reflexionar, a fomentar la curiosidad, la creatividad, la investigación, los laboratorios? Pues sí, desde luego que eso es muy importante. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente viendo la realidad actual. Pues que en las secundarias, en las preparatorias, ¿cuáles son los laboratorios que tienen? Pues son un cuarto ahí donde no tienen nada, no hay práctica, no hacen ninguna labor de laboratorio porque no están equipados, porque no se ha dado la suficiente capacitación también a los profesores para que hagan esa labor. Que ahí es donde el muchacho empieza a tener pues ganas de ver más allá de lo que se le enseñan los libros. Pero finalmente la física y las matemáticas es entender el mundo que nos rodea, Emiliano. Sí. No son cuestiones que están fuera del contexto natural. Así es, sí, efectivamente. Y yo siempre digo a mis estudiantes cuando les empiezo a dar la clase, es que lo que vamos a ver ahí es lo que vemos en el mundo, ¿no? Son las bases para las nuevas, para ya acceder a lo que se tiene actualmente ya en el desarrollo científico de frontera, donde ya se tienen pues otros desarrollos, pero primero tenemos que poner las bases. Y Y si queremos fomentar la innovación tecnológica, la innovación científica de nuestro México, pues tenemos que invertir en esos niveles educativos. Claro. No, claro. Estar en ese rango de calidad también, y debe ser una preocupación. ¿Cómo retomar esto, todo esto que tú estás diciendo? Pues yo creo que primero habría que ver un plan de desarrollo de todo lo que es la educación en nuestro país. Y también en los estados y en los municipios, en todo, ¿no? En nuestro país. Actuar, sí, localmente. Claro, sí, debe ser un plan de desarrollo general, pues, en todo, uh-huh, lo que es la educación. Y a partir de ahí, pues ya ir viendo cada sistema, cada nivel, y ir desarrollando lo necesario. Y por último, Emiliano, la Universidad de Sonora, ¿qué tipo de apoyo pudiera dar en el caso de que se diera un análisis, una serie de situaciones? ¿Ustedes cómo apoyarían a estos subsistemas? Pues aquí hemos desarrollado ya, como tú decías, mucho sobre laboratorio, sobre equipo de laboratorio. Y de aparte, pues habría que... Pueden brindar asesoría. Asesoría, diplomados en lo que es la parte de la... Pues de la formación de los profesores mismos. Equipamiento de laboratorios. Equipamiento de laboratorios, todo eso. Había sí que se hacer. Puede, Emiliano, entonces. Claro que sí, sí se puede hacer algo. La Universidad de Sonora puede apoyar estas iniciativas para fortalecer la formación de los preuniversitarios y que lleguen con seguridad y con que abonarles más el camino, uh-huh, para que alcancen la meta, que sean los futuros profesionistas, ingenieros, físicos, químicos. Que lleguen con las herramientas necesarias. Con las herramientas. El problema de la enseñanza es un problema fuerte que hay que abordar en forma integral todos. Emiliano, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Radio Universidad. Pues, gracias a ustedes. Te vamos a invitar por aquí de manera continua para seguir reflexionando. René Flores, ¿nos vamos? Rápidamente, nos vamos. Rápido este programa. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y nos esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.